se da la aparición aquí en Chiapas del EZLN. Cualitativamente es muy importante, y eso cuando nosotros los reporteros comenzamos a cubrir, llegamos aquí a Chiapas con unas enormes deficiencias, enormes. No sabíamos ni siquiera cómo estaba Chiapas, la conformación del municipio, las lenguas, la historia, cuántas rebeliones indígenas había habido antes, cuál era la influencia, ¿no?, incluso religiosa en este tipo de rebeliones, la de Juan López Pajarito a principios del siglo XX, ¿no?, cuando se le revela a San Mateo y le dice, tú vas a liberar a tu pueblo, ¿no? No solamente lo vas a liberar, sino que vas a conquistar, ¿no? Y Juan López Pajarito comienza a conquistar pueblos, hasta que él entra al ejército y lo mata. No sabíamos, no teníamos historia. Y había también una cosa que con Marcela hemos platicado. Había ya una generación de reporteros mexicanos que ha venido a cubrir la guerra en Centroamérica. Era más fácil para los medios mexicanos cubrir la guerra de Centroamérica que otra guerra. ¿Por qué? Por costos. Es carísimo, carísimo. Mantener un corresponsal de guerra significa muchísimo dinero. Y los medios mexicanos no teníamos como para eso, ¿no?, salvo algunos. Y entonces, aquellos reporteros que estuvieron en Centroamérica no dejaron escuela. O sea, no hubo una formación, digamos, de cuadros en cuanto a reporteros jóvenes, que supiéramos qué demonios hacer en caso de un conflicto armado. Porque además jamás imaginábamos que iba a haber un conflicto armado, ¿no?, que nos agarra toda sorpresa. Y entonces, cuando llegamos aquí a Chiapas, cuando ni siquiera conocíamos bien, ¿no?, digamos Chiapas, y no sabíamos absolutamente nada de los pueblos, no sabíamos nada de las historias, no sabíamos nada de geografía, pero tampoco sabíamos nada de cobertura en cuanto a conflicto. Entonces se cometieron enormes errores, ¿no?, tanto de seguridad como de información. Yo para entonces estaba en la jornada, y me acuerdo de una nota que después retomé toda esta historia de cómo los reporteros nos convertimos en actores, quizá por primera vez en una etapa de cobertura periodística. Nos convertimos en actores con una incidencia en el mismo conflicto. Y esto hasta en notas muy simples, bueno, no tan simples, ¿no?, que tenían una implicación. El 3 de enero, ¿cómo se llama este pueblo que está saliendo de Tuxtla? Chiapa de Corzo. En Chiapa de Corzo se escuchan unas explosiones. Y entonces el enviado de la jornada, Oscar Camacho, y la entonces corresponsal, Candelaria, creo que se llamaba, no reportean, o sea, no se investiga, sino que registran el hecho de que había enfrentamientos del EZLN con el ejército a 5 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Estamos hablando del día 3 de enero, ¿no? Y entonces, cuando mandan la nota, se corrobora se corrobora periodísticamente, ¿no?, o se da una continuidad ahí de lógica, de periodística, de que el EZLN sí estaba avanzando. Ya ves que decían, ¿no?, nosotros no somos una guerrilla moderna, no pegamos y retrocedemos, sino pegamos y avanzamos. Y decía Marcos, vamos a avanzar, ¿no?, hasta llegar a la Ciudad de México y nos vamos a comer unas quesadillas y tres Marías antes, ¿no? Y entonces, esa nota pues nos decía a nosotros que sí es cierto, iban avanzando, que ya estaban a 5 kilómetros al tercer día, ¿no?, del estallamiento, ya estaban avanzando. Entonces se publica en primera plana, en la jornada, con ese titular, ¿no? Entonces, ya el gobierno ya estaba movilizando tropas, ¿no?, pero se empiezan a movilizar más tropas de Tabasco, de Campeche, de Veracruz, de toda la zona sureste, se comienzan a mover más tropas aquí a Chiapas. Y entonces, pues algunos reporteros comenzaron a investigar de qué se trataba aquello, ¿no? Y resultaba que era la fiesta del pueblo. Y no se corroboró la información. Al día siguiente, pues había una obligación de corroborar esos datos, ¿no? Y no se corroboraron todavía. Entonces, comenzamos a ver nosotros, ¿no? Digo, yo llegué a finales de febrero aquí a Chiapas. Y comenzamos a ver cómo los medios comenzaban a tener una presencia enorme en este conflicto. De tal manera que a veces, por ejemplo, cuando a otro compañero de la jornada, Ismael Romero, lo hieren, ¿no? Un balazo ahí porque cometieron el error de pedirse a Ocosingo sin ninguna protección, ¿no? Y entonces pues, hay un tiroteo y sale herido. Ese reportero se convierte en una víctima del conflicto y es la primera plana también, ¿sí? Entonces, los medios comenzamos a tener esta presencia y resulta que el gobierno, todavía con la óptica, ¿no?, de los años 70 y 80, quiere controlar el conflicto y hace lo más surrealista que puede haber. Yo digo que los mexicanos somos surrealistas, ¿sí? Y si algún extranjero entiende que el surrealismo es vida, va a entender muchas más cosas, ¿no?, de México. Lo que hace el gobierno es montar una sala de prensa en la zona de conflicto. Y monta una enorme sala de prensa, que era una maravilla, porque había teléfonos libres para que hablaras a tu casa, o con tu novia, o que quisieras, ¿no? Y entonces había, en los primeros días, había comida y había bebida y había todo, no había computadoras todavía, ¿eh? Pero había máquinas de escribir, teléfonos, fax, había todo, toda la infraestructura, ¿no? Entonces lo que hacía el gobierno era sacar los comunicados. La Secretaría de Defensa sacaba un comunicado diciendo que no había un conflicto en toda la región, sino que solamente en 5 municipios y que ya estaba controlado, ¿no? Pero aquí entra la otra estrategia de comunicación que los medios la retomamos, y yo creo que la tomamos bien en ese sentido. Y además fue una de las genialidades de la comandancia, ¿no?, zapatista, que comenzaron a manejar sus comunicados. Y el comunicado zapatista era la fuente más importante de información, tan importante o más importante que el comunicado del gobierno. Y aquí entonces los medios, todos, incluido, estaba Imerición todavía creo, no era TV Azteca, incluido Televisa, todos los medios oficiales querían el comunicado. Y una rebatinga, ¿no? Por el comunicado y una rebatinga también por entrevistar a cualquiera de los zapatistas, ¿no? Incluso ahí hubo ahí algunos fraudes que hicieron, ¿no? A Ricardo Rocha, un compañero de aquí, le dio unas vueltecillas por las comunidades y los presentó a unos indígenas que se pusieron la capucha y dijeron que era la comandancia zapatista, ¿no? Pero a Ricardo Rocha le cobraron creo que $5,000. ¿Sí? Le fue muy bien ese día. Bueno, entonces aquí comenzamos a ver cómo la cobertura de medios comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, incluso los medios oficiales, que vendía más una información que fuera veraz que un boletín oficial. Y entonces ustedes veían a Televisa buscando al zapatismo, ¿no? O sea, buscando la fuente alternativa, aquella fuente de información que durante muchos años no fue tomada en cuenta, ¿no? Entonces los reporteros, había una especie como de división de cobertura, porque había los reporteros que seguían con la misma mecánica de la cobertura oficial a través del comunicado, a través de la declaración, que es una forma muy tradicional de México de trabajar. Pero ya había otros reporteros que estaban más preocupados, ¿no?, por escuchar a la voz de las comunidades. Y entonces se comenzó a hacer una cobertura mucho más amplia, una cobertura más en detalle, una cobertura donde ya nos preocupábamos por saber las historias de las comunidades, por saber por qué, los porqués, ¿no?, de un estallamiento así, de esa manera, ¿no? Entonces comenzamos a leer lo que no hacíamos, ¿no? Comenzamos a leer la historia de Chiapas, a Antonio García de León con aquellos libros, ¿no? Para nosotros eran básicos, porque comenzamos a entender cómo se había gestado un movimiento, no de ahorita, sino de muchos años. Y comenzamos a buscar también las ligas de cómo habían tenido presencia desde los años 70, final 70, de otras agrupaciones guerrilleras aquí también en Chiapas. Y comenzamos a ver también la relación que tenían la guerrilla guatemalteca también aquí. O sea, comenzamos a hacer lo que no hacíamos antes, una investigación. Y nuestras fuentes de información ya no eran las oficiales, porque las fuentes oficiales ya no nos satisfacían. Incluso Televisa también hacía eso, ¿no? Comenzaba a tener algunos aspectos de cobertura distintos, diferentes. Y eso tenía que ver directamente cómo los medios de comunicación estaban teniendo ya una especie de lejanía con el poder, o por lo menos ya tenían otras fuentes de información, ya no solamente era la oficial, ¿no? Ya no era lo institucional. Y entonces Una de las cosas que no entendíamos, que todavía creo que nos faltan algunos detalles, es ver cómo cualitativamente hay un salto muy importante de los movimientos armados en México. Incluso yo, bueno, sí en México. ¿Por qué? Porque de aquellos que eran movimientos, agrupaciones, la Liga 23 de septiembre, etcétera, de pronto saltan y son un ejército. Un ejército con todas sus características y con todas sus implicaciones nacionales e internacionales. Porque lo primero que hace el EZLN es declararse un ejército beligerante. Y un ejército beligerante que tiene ciertas, internacionalmente, ciertas características que tienen que cumplir, ciertos requisitos. Esto es desde insignia, himno, estructura, bases, territorio, todo esto que les conforma como un ejército beligerante, y esto implica, digo, en los hechos a veces no vale mucho, pero implica un reconocimiento de sus combatientes. Son combatientes, son integrantes de un ejército, y eso no se había dado en México. Por eso después también está la otra transformación del Preocupe del EP en ejército también. De hecho, el primer dato que se tiene, bueno, no el primer dato, ellos mismos dicen que en el 94, desde 94, desde mayo del 94 aproximadamente, ellos se integran el Ejército Popular Revolucionario y con presencia en Chiapas también. Aquí tienen presencia, ¿no? De aquí comienzan a dar las primeras entrevistas, ¿no? Entonces, eso cualitativamente a los medios nos da otra fisonomía de cobertura. En aquellos años hay un rompimiento que es muy importante y después se pierde, de una cierta distancia de medios y poder. Se da una serie de circunstancias, ¿no?, que ayudan mucho a la cobertura y ayudan mucho, sobre todo, en esta nueva circunstancia donde la fuente de información más importante no era la oficial. Entonces, lo que veíamos nosotros era cómo, no sé quién lo ideó, ¿no? Si lo hicieron, digo, si lo idearon, lo hicieron bastante bien. Los comunicados solamente a cinco medios, y los cinco medios que tenían menos relación con el gobierno, que era Financiero, Jornada, Proceso, Tiempo, y ya, ¿verdad? Sí, nada más ellos cuatro, ¿verdad? Nada más cuatro. Y entonces, si ustedes eran, si en la época veíamos cómo a los reporteros de estos medios eran los que teníamos más información de alguna manera y teníamos acceso a ciertas cosas, ¿no? Y se da una especie ahí un poco de pelea, ¿no? Por la información. Pero se da esa parte interesante de que ahora los gringos ya le ponen embedded, ¿no? Cuando a los reporteros los meten a las tropas y los llevan a ciertas coberturas. Sería como encamados, ¿no? O incrustados. Y en México, en el 94, comenzó a hacerse eso. Y se traían desde México reporteros y los llevaban a la zona de conflicto, y los llevaban en helicóptero o en avión y aterrizaban, ¿no? Les enseñaban a algunas comunidades indígenas que no eran zapatistas, y entonces trataban de, ¿no?, hacer el equilibrio, ¿no?, de información. Pero ya no pudieron hacerlo por un factor que fue determinante. Yo creo que es el primer conflicto armado, por lo menos en México, que tiene una cobertura internacional muy importante. San Cristóbal de las Casas se convirtió en una aldea global de información, y entonces venían corresponsales de todos, los japoneses, los chinos, etcétera, etcétera. De hecho, el término del Zapatur nace con los reporteros. ¿Por qué? Porque llegaban a veces corresponsales y nos llegaban y nos preguntaban: oye, queremos entrevistar a Marcos. Sí, bueno, está bien, pero ¿qué quieren, no? No, es que queremos saber dónde están. Bueno, mira, entonces empezaba el Zapatur, ¿no? Decíamos: mira, puede estar en la realidad, o puede estar en San Miguel, o puede estar en... Si tú vas para la realidad, mira, vas a ser como, entonces, 4 o 5 horas de carretera, te vas a echar otras 6 horas de terracería, si está lloviendo te vas a atascar. Cuando llegues por allá, te recomendamos que si te dicen que aquí va a quedar, no entiendas que son horas, días o semanas. Entonces te recomendamos que lleves comida, que lleves tal cosa. O sea, le organizamos el zapatur, ¿no? Y así comenzó este tipo de cobertura. De una manera tan importante que los intentos que hicieron desde el gobierno de controlar informativamente el conflicto, el fracaso. Fracaso de manera estrepitosa. Si no mal recuerdo, el 19 de noviembre, creo que sí fue el 19 de noviembre del 94, Marcos tiene una estrategia mediática muy importante. Para entonces ya estaba el cerco militar, ¿no? Ya estaba en los 38 municipios, con los donde estaba todo el cerco. ¿Sí, verdad? Y entonces lo que Marcos hace es llamar a una conferencia de prensa. Digo que somos surrealistas. Llama a una conferencia de prensa en la realidad. Pero no llama a todos, sino llama a algunos cuantos. A sus cuates, por supuesto. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Llegamos ahí a Guadalupe Tepeyac, fue donde se hizo la conferencia en la madrugada. Y entonces Marcos dice, en este momento nosotros estamos rompiendo aquella propuesta de Salinas, ¿no? El día 12 de enero, creo, de alto al fuego, ¿no? Nosotros rompemos el cese del fuego y nos vamos a 38 municipios. Son 38 municipios zapatistas, autónomos, ¿no? Y entonces, esa es la estrategia mediática. Nosotros traíamos la nota. Cuando salimos de ahí, el impacto fue tremendo. Pero fueron los medios, fue una estrategia mediática y militar, ¿no? Fue muy, muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque los reporteros en ese momento también nos convertimos en actores. Los reporteros que no habían entrado, pues evidentemente nos echaron bronca, ¿no? Normal. Pero cuando dimos toda la información, porque además nos pidieron que diéramos más información a los demás, pues en ese momento, mediáticamente se dio un impacto y militarmente también, porque dijeron, el EZLN ya se extendió. ¿Y sabes lo que hicieron bueno, ¿saben qué hicieron los compañeros? Simplemente salieron de sus casas, se pusieron su capucha, hicieron una barricada y dijeron, este es un chico. Genial, ¿no? Digo, genial en ese sentido, mediáticamente, cómo, ¿no? Estaban utilizando los medios y los medios también teníamos un papel, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cobertura comenzó a tener una cierta, digamos, incidencia en las formas como venimos trabajando después algunos reporteros, no todos. Algunos reporteros, en mi caso, entendí que para entender la gran historia, había que entender las pequeñas historias. Esto es, irnos a las comunidades, saber cuál había sido su historia ahí y irla relacionando con lo que estaba pasando alrededor. Es una forma de tratar de entender y de explicarle a la gente todo un movimiento, ¿no? Ir a los factores históricos, ir a los factores económicos, ¿no? O sea, ir explicando cada uno de los elementos que dan el sentido a un movimiento. Eso nos ayudó mucho porque por eso no lo sabíamos, ¿no? O sea, no sabíamos cómo hacerlo, sino que lo fuimos haciendo sobre la marcha. Cuando ya se da esta digamos este salto cualitativo, lo que le comentaba, ¿no? Había levantamientos, o sea, una cobertura política y social, también la estrategia política y militar. Se dan las infiltraciones también en ciertas zonas. La famosa guerra de papel que le llamaban, ¿no? Decían que no había guerra aquí, ¿no? Era una guerra de papel. Pero eso era la forma como desde el gobierno querían controlar nuevamente. La estrategia de medios del EZLN que yo les explicaba ahorita, que fue tan importante, por ejemplo, que cuando liberan a Absalón Castellanos, al general, ahí va toda la caravana de periodistas en microbuses. Y los zapatistas dijeron que llevaran una antena terrestre para poder enviar de manera inmediata. Evidentemente, en la Ciudad de México, Salinas había dado la orden de que no se transmitiera. Pero era tan importante el evento, ¿no? Que los medios que fueron ahí tuvieron un acuerdo y transmitieron en vivo. Y entonces, lo más increíble, en Televisa, creo que fue como a las 5 o 6 de la tarde, suspendieron una telenovela. Imagínense. Para transmitir, ¿no?, la liberación de Absalón Castellanos. O sea, nuevamente, mediáticamente era muy importante, los medios eran muy importantes, eran un elemento más dentro de todo este conflicto armado.